estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Bienvenidos a otra emisión especial del programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Bienvenidos. Polis. La idea de Wittgenstein es en el fondo bastante simple y se reduce a la intuición de que representar algo no puede ser otra cosa que reproducirlo en signos. A esto lo llama el retratar hechos. Hay muchas formas de simbolizar hechos, pero la que a nosotros más importa es, naturalmente, la forma oracional de hacerlo. Pero, ¿cómo es posible que algo sea un retrato de un hecho? Evidentemente, gracias a ciertas convenciones, pero estas, por sí solas, son insuficientes. Se requiere algo más. Se necesita que lo que representa y lo representado tengan algo en común. Eso que tienen en común es la forma pictórica, la forma general de representación. Pero esta forma general, ¿cómo se gesta? ¿Qué presupone? La respuesta es simple: presupone que las palabras son los representantes de los objetos que mencionan, que están en su lugar y que además se relacionan entre sí al modo como se relacionan los elementos del hecho descrito. Dicho de otro modo, la representación pictórica presupone que los objetos de los hechos representados son los significados de las palabras de las oraciones, retratos, que los enuncian. La teoría de la representación presupone una determinada teoría del significado, a saber, la teoría denotativa. Alejandro Tomasini Basols. Escucharemos a la agrupación mexicana de Dream Pop, Chiosan, con la rola Al Regreso, que aparece en el disco Onironauta. Yeah. En un artículo titulado El hombre no violento y su presencia en la historia, Ricoeur realiza una serie de anotaciones destinadas a reflexionar acerca de la siguiente cuestión. ¿Bajo qué condiciones el no violento puede ser algo distinto de un puro principista al margen de la historia? Esta cuestión aparece íntimamente ligada con la convicción de que existe el valor de la no violencia, la que, a la vez, se une con una convicción más fundamental. El sermón de la montaña concierne a nuestra historia y a la totalidad de la historia con sus estructuras políticas y sociales, y no solo a actos privados y sin proyección histórica. A esta convicción, Ricoeur le introduce una exigencia difícil, que coloca a quien ha sido tocado por ella en una extrema incomodidad. Al igual que Merleau-Ponty, Ricoeur descarta la posibilidad de partir de una conciencia pura, no situada y desencarnada. Es solo a través de la acción realizada por el hombre en la historia que las acciones humanas adquieren un rostro visible. En otros términos, si la no violencia debe ser éticamente posible, es necesario ponerla en relación con la acción efectiva efectuada tal como ella resulta de todas las incidencias mutuas, por lo que se elabora una historia humana. Graciela Rallón de Gualto. Vamos a escuchar un poco de post-black metal a cargo de la agrupación francesa Amesu. Esto es La Reine Treyes, que forma parte del disco Amesu. En este punto puede traerse a colación la filosofía de Badiou, ya que puede observarse su punto de encuentro con Castoriadis. Para Badiou, una categoría filosófica de relevancia en su sistema metaontológico es lo genérico, pues lo concibe como procedimiento que hace posible al menos nombrar un acontecimiento, sin que esto implique conocer dicho acontecimiento. Hago un paréntesis para aclarar que lo metaontológico implica pensar el ser de la teoría de conjuntos u ontología. Recuérdese que para Badiou esta teoría matemática es la ontología. Lo genérico es una herramienta conceptual que este filósofo emplea para señalar lo que Castoriadis hace con su término magma, porque es entendido como aquello que señala un carácter indefinido y no vinculado con ningún aspecto en particular que lo delimite o determine. A lo genérico no se le puede clasificar ni dividir en conjuntos, en partes, en entes, en objetos. Este permite estudiar al acontecimiento que, como el magma, solamente es vacío fundador, aquello que ningún sistema puede nombrar, porque no lo reconoce su existencia. Y tanto Castoriadis como Badiou lo han llamado de las siguientes formas. Acontecimiento para Badiou es no ser nada. Castoriadis emplea los términos de abismo, sin fondo, caos, apertura. Lo genérico para Badiou, al igual que el magma para Castoriadis, permiten señalar la aparición de algo nuevo, de un acontecimiento. José Luis Cisneros Arellano. Enseguida, la experimentación electrónica de los mexicanos La Función de Repulsa con el track Miedo, que forma parte del disco Homo Plus Chip. We'll be right back. Tanto en el uso de las plantas como de los animales, las mujeres han jugado un papel de cuidado y reproducción a través de prácticas básicamente orientadas a la alimentación del grupo familiar, como la recolección de frutos y semillas, la creación de huertos donde cultivan vegetales y crían pequeñas especies animales, y el cultivo de pequeñas parcelas de granos y hortalizas. Actividades típicamente depredadoras como la caza han sido históricamente realizadas por los varones, quienes presumiblemente realizarían también los principales consumidores de la carne de las presas. Evelyn Reed fue la primera investigadora feminista en establecer la hipótesis de que las mujeres prehistóricas llevaban una dieta básicamente vegetariana, hipótesis que ha sido confirmada por estudios posteriores como los de Carol Adams. Reed va más allá y aventura la hipótesis de que las mujeres tuvieron que idear una serie de complejas estratagemas para defender a sus crías de los frecuentes ataques de canibalismo por parte de grupos de cazadores que no discriminaban claramente entre las crías humanas y las de otros simios. La práctica del canibalismo entre los machos homínidos cazadores llegó a convertirse en una conducta no solo destructiva, sino potencialmente aniquiladora para la propia especie. De modo que, según Rip, la sobrevivencia de nuestros ancestros homínidos como especie no hubiera sido posible sin la intervención de las hembras, que establecieron los obstáculos culturales necesarios para poner fin al canibalismo, como lo señala el educador colombiano Nicolás Benaventura. La humanización se inició cuando el ser humano dejó de devorar, supervivencia, y empezó a comer, encuentro. Josefina María Sendejas. Tiempo para una pausa musical con el pop rock de la mexicana Diana Wolf. Esto se llama Samantha se fue y aparece en el disco Diana Wolf. Bye.